Muy bien, seguimos entonces con la lección 12G, la sanidad de la voluntad. Se han podido dar cuenta que venimos sanando de adentro hacia afuera, todo lo que está interconectado. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la parte que Dios puso en nuestra alma con la que tomamos las decisiones. Todo ser humano tiene voluntad, hasta los ángeles tienen voluntad. Y entonces con ella decidimos. ¿Por qué da Dios el libre albedrío? Dios nos da la libertad de decidir, Él no está interesado en obligar a nadie, no obliga a nadie. Y si así fuera, Él hubiera hecho que Adán y Eva y toda la humanidad no tuvieran voluntad. Y hubiera sido muy, muy, muy fácil. Pero como Dios no quiere robots, Dios no quiere autómatas. Qué pereza yo con mi esposa llegar todos los días, hola mi amor, ya te hice la comida, sí te amo. Yo, sí mi amor, ya me voy a acostar, me voy a poner la pijama, qué pereza. Pero qué lindo cuando es ella la que responde y la que dice, hola mi amor. ¿Sí? Entonces, sería muy maluco una relación así, pero como Dios desea una relación de amor donde uno pueda decidir, esa es la verdadera libertad, donde yo puedo decidir. Y Dios corrió, entre comillas, un riesgo al darle el libre albedrío al ser humano. Porque es como si yo tuviera un robot y dijera, este robot es perfecto. Entonces, ¿seguro es perfecto, perfecto? Y yo, sí, es perfecto. O sea, que él puede hacer lo que quiera. Ah, no, entonces no es perfecto, le falta algo. Le falta un chip para que tenga la voluntad de hacer lo que quiera. Pero ahí yo, como creador del robot, correría un riesgo. Le pongo el chip y el robot de pronto dice, ya no, chao, Heider, suerte, run, y se va. Eso hizo Dios, porque Él nos hubiera podido hacer a todos sin voluntad y todos, sí, te obedezco Dios, te obedezco, todo lo bueno, no hay opción. Pero Él corrió un riesgo. Ahora, ¿por qué se atreve a correr el riesgo? Correr el riesgo no. Como demostró quién es realmente, entonces muestra que es confiable, que es seguro, que provee, que es un papá lleno de amor, que no está reteniendo nada. Entonces Él dice, pero te doy permiso. Aún si no quieres adorarme ni alabarme, con todo lo bueno que te ofrezco, con haberte dado ese regalo, puedes hacerlo. Escoge. Entonces nos da esa libertad de decidir. No quiere robots. Él no quiere que lo obedezcamos o lo sigamos por miedo, por desconfianza, porque otros me dicen. No. ¿Qué daña la voluntad? Lo que más daña la voluntad se llama control. Ese causa un daño tremendo. Las palabras sinónimas o relacionadas con control son dominación, que es diferente a dominio. Ya vimos, caminar en dominio es caminar en autoridad. Dominación, manipulación, chantaje, intimidación, sobreprotección, control. Esos son todos sinónimos y está mal, daña la voluntad tremendamente. ¿Qué es el control? Es una acción pecaminosa sobre otra persona. El objetivo del control es cambiar su creencia o su comportamiento sin darle posibilidad de decidir libremente. O sea, lo quiero acomodar a mi manera. Y yo creo que usted y yo nos hemos chocado queriendo cambiar a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, y no podemos. Nadie puede cambiar a nadie. No somos capaces, no tenemos ese poder. El control fluye mucho a través de posiciones de autoridad, principalmente. Como los padres, o sea, el papá, mamá, los profesores, los instructores, los entrenadores, los líderes espirituales, que incluyen curas, pastores, etcétera, cualquier líder espiritual, los doctores, los jefes, y ahí sigue usted con todas las autoridades gubernamentales, militares, civiles, de tránsito. A través de ello es que se da mucho el daño o que ocurra el control. Pero cualquier persona, un niño, puede estar manejando control. ¿Sí? Bueno. Entonces, una persona puede ser controlada por un grupo o por una persona. Y una persona puede controlar a un grupo o a una persona. Clases de control. Hay control directo e indirecto. El control directo es cuando usamos amenaza, o sea que es obvio, uy, esa persona tan controladora. Amenaza, intimida, la fuerza física o violencia, y si no hace esto y de mala, entonces no, y amenaza. Y entonces no le vuelvo a dar para la lonchera y controla. O que actúan de cierta manera o dejan de hacerlo en la forma en que lo están haciendo. O sea, para controlar. Y el indirecto, esta es una, usan la manipulación, pero en una forma más disfrazada. O sea, detrás hay una estrategia planeada. Son, sí, claro, claro, Heidi, con mucho gusto. Y te están ahí, pero por detrás están planeando o inconscientemente te usan mientras te necesitan. Entonces, ejemplo, la personita de allí ha pasado desapercibida para mí en todo este tiempo, pero si lo necesito, ahí sí empiezo, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y empiezo, pero porque lo quiero usar, lo quiero controlar. Lo quiero controlar. Sobre todo es cuando quieren obtener un beneficio propio y pueden usar las amistades para autopromocionarse. O sea, cuando decimos vulgarmente, es interesado. Son interesados. También suele pasar ese control indirecto, es cuando retiramos derechos para castigar o desquitarme. Entonces recuerde esto, con nosotros lo hicieron mucho. Nos quitaron derechos en vez de privilegios para disciplinarnos. Entonces le doy un consejo, padre, a su hijo no se castiga quitándole derechos, se castiga quitándole privilegios. ¿Cuál es un derecho? Derecho a comer, derecho a ser escuchado, derecho a expresar sus emociones. Pero qué triste cuando le decimos a un niño, y no puede llorar, y se queda acá. Y no, él tiene derecho a estar enojado, él tiene derecho a ir a su habitación y expresar su enojo y gritar sanamente y lo que hemos aprendido de las emociones. Cuando mis hijos están enojados, yo le digo, ¿estás enojado? Digo, sí, papá, tengo rabia. Tienes derecho, ¿quieres estar solo? Ok, vete a tu habitación y todo. Recuerda, la ira se procesa sanamente, ve y sácala. Porque ahí es donde entra uno a corregirles, si es que van a dar pata o van a dañar los juguetes y todo. Entonces, es eso, no quitas los derechos, derecho a la comida, derecho al estudio, derecho a ir al médico. Entonces, no haga eso. Pero con nosotros lo hicieron muchas veces. Debían era habernos quitado privilegios, privilegio el PlayStation, tal otro juego, tiempo en las de salida. Sin embargo, ellos tienen derecho a la recreación. Pero a veces entonces decimos, y no me sale por 100 días. Oh, por favor. Entonces, la indiferencia es una forma de control indirecto. Yo controlaba a mi esposa castigándola con mi enojo, como dicen vulgarmente, con el látigo de la indiferencia. Eso es horrible, es un control y es un abuso. Estoy abusando de su voluntad. La castigo con mi enojo y mi indiferencia. Bueno, ¿por qué es pecado el control? ¿Por qué es pecado el control? Es netamente demoníaco. Tiene que ver con el espíritu de Jezabel. Un demonio que operó en la vida de la esposa de Acab, un rey de Israel. Aunque ella murió, ese mismo espíritu demoníaco sigue usando y dañando a muchas personas, especialmente en la iglesia. Ese bicho es cosa seria. A mi esposa y a mí nos tocó luchar con ese bicho por muchos años. Es muy difícil, muy tremendo. Para que usted se familiarice con la historia, le animo a que usted lea Primera de Reyes 16, del 30 al 33, y lea completo los capítulos de Primera de Reyes 17, 18, 19, 20, 21. Segundo de Reyes, capítulo 9, y Apocalipsis 2, 20, ahí nos muestra las características de este espíritu. Aunque es un nombre femenino, no quiere decir que el espíritu sea femenino o que solamente opere en mujeres, ¿ya? Un hombre puede tener espíritu de Jezabel. Las características principales es gente que controla, abusa de su autoridad. Hoy te dicen una cosa, te escuchan porque te quieren sacar información, pero después te divulgan, te traicionan, te tiran al ruedo, usan la información que les diste para después. Pero es que usted me contó una vez, y te sacan los chiros al sol, como dicen vulgarmente. Utilizan mucha intimidación, mucho miedo. Y una característica para que tú sepas si tienes una atadura con alguien que tiene espíritu de Jezabel, que te controló y te manipuló mucho. Cuando lo ves, así sea a distancia, o te mencionan el nombre, sientes un vacío acá en el estómago y un miedo de hablar con la persona. Puede ser tu jefe, tu pastor, tu líder, etc. Entonces te dicen, oye, que te necesita el jefe en la oficina, y tú, ay, o sea, es un miedo que es sobrenatural, o sea, tú dices, pero tan raro, ¿y por qué tengo miedo de ir a hablar con una persona igual a mí? Y es un miedo a esa autoridad y un miedo, entonces, ojo, podemos empezar a permitir esa entrada cuando manipulamos y controlamos a nuestra pareja. Mi esposa le pasó en un tiempo y después a mí me pasó y ella me tenía miedo, me volví un perfeccionista porque dejó destapadas las ollas y ella ya me tenía era miedo. Entonces yo, ella sentía que venía su esposo y ella se bloqueaba y era, qué pesar. Entonces en una relación donde hay eso, este espíritu entra y ha destruido congregaciones enteras. Y ojo, pastores y líderes, entra muy sutilmente por el lado de la alabanza y por los ministerios públicos, por los que suben acá al altar. Es muy delicado, por eso hay que tenemos que sanar el corazón, porque se mete ese bicho y destruye. A través de Jezabel es que opera todas las adicciones y operan la seducción, la coquetería y el pecado sexual. Entonces lean la Biblia y entienda, por eso es tan delicado el control, el Señor es bien estricto con el control y uno puede caer muy fácil en eso. Ahora, ¿por qué es tan pecaminoso? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Dios respeta el libre albedrío. Si yo quiero, yo salgo ahora y me voy a rumbear, ¿y quién me lo va a impedir? Ya. Entonces, que Dios puede persuadirte con su amor, Dios te manda mensajes, te dice y todo, pero en últimas Él no te obliga. Cuando seguimos persistentes, incluso siendo hijos, Él dice, ok, ¿eso es lo que quieres? Dale pues, eso es lo que quieres. Entonces, como fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿cuál es mi responsabilidad? Somos representantes, embajadores de Él acá en la tierra. Yo tengo que modelar la autoridad a la manera de Él. ¿Para quién? Para mi esposa, mis hijos principalmente, y luego aquellos que Él ponga bajo mi autoridad, sea en la empresa, sea en la congregación o en cualquier lugar donde Él me ponga como autoridad. Tengo que ser un ejemplo de autoridad. La autoridad no se impone. Así yo sea un líder militar con mayor veras, y los he visto, se puede ejercer la autoridad a la manera de Dios, sin usar vulgaridad, sin denigrar, sin manchar. Yo he trabajado en centros de rehabilitación, y uno cuando uno se para, uno sabe ya quiénes son los rebeldes y quiénes ahí mismo ya le van a reaccionar. Y no, y tú la manejas como Dios y todo, y dices, profesor, okay, yo no quiero estar en nada esto de Dios y de mala y qué tal. Claro, amigo, tienes todo el derecho, te felicito por tu honestidad, te puedes ir, y eso ahí mismo los desarma. Y se van y de lejos empiezan a escucharme en la conferencia y después se arriman y dicen, no profesor, no, que pues bacano, quería que disculpe. Y yo, claro mijo, pero qué tal, si abuso de la autoridad mismo, de malas mío, ah no, que no quería mío, no, es que tiene que sujetarse mío, así no es. Tú puedes ejercer la autoridad no es gritando. Y hemos caído en el vicio, a mí me pasó también con mi esposa, que todo era gritar, que niño, y aprendimos mal la autoridad no es gritando. La autoridad es solo decirlo, yo, hijo, eso lo dejaste tirado, recoge. No lo vas a recoger, entonces ahí estas consecuencias. Bueno, sigamos adelante. ¿Sí? Entonces, tenemos que modelar la autoridad de Dios acá en la tierra. Por eso es tan pecaminoso, porque cuando yo actúo contrario a Él controlando, estoy en contra de lo que Él ha establecido. Entonces, debemos ser como Dios. La rebelión es tan delicada, el control, que mire, Dios lo compara con brujería. Porque al yo no estar obedeciendo a Dios en mi forma de dar la autoridad, es rebelión directa. Y la rebelión en primer libro de Samuel 15:23, Dios dice, es como brujería. Y eso hace el control. Cuando tú controlas a una persona, literalmente es como si le estuvieras haciendo brujería. La brujería es control espiritual a distancia. Entonces, cuando a ti te han controlado, tienes que cortar atadura. Tienes que perdonar y sanar el dolor, porque te dejan tan afectado, te dañan tu voluntad, que una persona puede quedar tan confundida para tomar decisiones que nos toca volverle a ayudar literalmente a aprender a tomar decisiones, porque quedan dañados y se vuelven influenciables. Entonces, ojo con hacer eso. Entonces, esta otra parte, es pecado controlar y también es pecado permitir que me controlen. Es para ambas. Entonces, si usted está controlando, está pecando. Y si usted se está dejando controlar, es pecado. Del que sea, sea de un niño, porque hay niños que controlan a sus padres. Si te estás dejando controlar de tu novio, de tu novia, de un amigo, de una amiga, esposo, esposa, líder, pastor, del que te estés dejando controlar es pecado. Raíces del control. ¿Dónde entra el control? También es heredado, se puede heredar. Si tu familia hubo el famoso matriarcado, es pecado. Entonces le aclaro aquí una duda que suele ser confusión, pero es que en mi familia los hombres no tomaron la autoridad y dejaron a mi mamá y era mamá cabeza de hogar. Ojo, una cosa es que te haya tocado ser cabeza de hogar, y sin embargo aún tienes que entender hasta dónde Dios te da permiso de tu autoridad. Y de no olvidar que Dios ha establecido la principal autoridad sobre el hombre. Y no tiene nada que ver con machismo, mujeres. Antes es protección. Cuando Eva pecó, Eva fue la que pecó. ¿Y por qué llamó a Adán? De aquí la sacó. Porque es por seguridad, por protección. Entonces, cuando Eva pecó, Dios él mismo dijo, Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Y fue Eva la que pecó. Y llama, hombres, yo les digo de verdad, y yo soy un hombre, por eso les hablo fuerte a ustedes, tenemos una responsabilidad. Ustedes no se imaginan lo tremendo delante de Dios. Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con tu esposa y con tus hijos? Ese es tu principal ministerio. Pero estamos tan acostumbrados a querer ayudar a todo el mundo y descuidamos la casa. Eso es pecado y es desorden de prioridades. Y Dios no bendice el desorden. Donde hay desorden no hay bendición. Tienes que entrar en el orden de Dios. Acomoda el orden a las cosas. Entonces, hombre, Dios nos va a demandar, Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con tu esposa? ¿La amaste como Cristo amó la iglesia? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Fuiste ejemplo? ¿Les enseñaste la palabra? ¿Sacabas tiempo para ellos? ¿O estabas muy ocupado en tu trabajo? ¿Sí ves? Hombres, el hombre es el que debe proveer todas las cosas en la casa, hasta las toallas higiénicas de la mujer. Toda. La mujer, ojo, le voy a hablar cosas que pueden generar polémica. La mujer no debe trabajar bíblicamente. ¿En qué aspecto? Pero esperen antes de que me brinquen. Cuando no afecta los roles de mamá, de esposa primero que todo, de mamá y de ama de casa. Si el trabajo que haces como mujer afecta esos roles, entonces está en desorden. Estoy hablando de la pareja como tal. Si eres una mamá cabeza de hogar, claro, Dios te va a dar fortaleza, Dios va a ser tu marido y te va a dar la sabiduría. Sin embargo, no debes evadir de que por miedo y desconfianza de que Dios te provea, descuides todo por trabajar para mis hijos, porque estás descuidando otras áreas. Pero estoy hablando de la pareja. Mi esposa se ayuda, ella hace cantidad de cosas y todo, mientras no afecte su relación conmigo, su relación con Dios, conmigo y con mis hijos y la casa. Puede hacer lo que quiera, puede vender, ella hace sus cosas, hágale. Pero de ahí a que, no mi amor, es que toca porque es la moda, los dos sueldos, ojo, eso es incredulidad. Hombres, Dios los va a respaldar. Tienen que entender, ustedes son la cabeza del hogar, por ustedes tiene que entrar todo y todo es todo. Y se lo dice a alguien que ganó menos del mínimo. Y tiene que entrar todo, todo. Yo tengo claro, yo soy el que tengo que proveer. Ay, entonces la esposa no puede. Claro, bienvenida la ayuda, pero no porque yo le digo, porque yo me descargo en ella. Sino bienvenida, mi esposa tan linda. A veces me dice, papi, no, me mandaron este dinero, vendí mis cositas y tengo esto, papi, yo voy a meter 100 mil para esto que falta. Ah, bienvenido, gracias. Pero no es porque tengo, porque le toca. Y sin embargo, entonces esposos, por favor, tengan eso claro. Deben de meter, ustedes son responsables de todo, lo espiritual, lo mental, lo emocional, lo físico, lo material. Listo. Entonces, heredado, uno puede heredar ese control si vino matriarcado, etcétera, que la abuela era la que decía, la mujer es la que lleva las riendas de la casa. Y cuidadito usted, yo la veo un día doblegándole cabeza a los hombres, el hombre hay que darles duro con el bate. Entonces, ojo, pasas esa herencia de control y se transmite. Otro, los traumas. Bueno, ahí no está en ese orden. Los traumas pueden generar control. ¿Por qué? Porque el abuso físico, mental, cualquier forma de abuso, una hospitalización, un accidente, una tortura, una cárcel, orfanato, etcétera, entra un miedo por la inseguridad y se quiere controlar el entorno o las personas para sentirse seguro. El miedo es una de las principales raíces de control. Una persona controla porque tiene miedo, porque es insegura. El papá que es sobreprotector está descuidando los miedos que él no superó de niño. Entonces, ay no, ay que se va a caer, no. Y yo no estoy hablando de un, entonces Heider, porque somos expertos para excusarlo. Heider, y entonces uno los tiene que dejar si eso es un peligro. No, no, no, no se me excuse. Yo no estoy diciendo que no, yo mis hijos, yo vivo en un segundo piso. Yo miro, sí, ah, normal. Pero yo los dejo, ¿qué está bregando y qué está? Que hágale, hijo, que usted es capaz, hágale. ¿Necesitas ayuda? Sí, y si veo qué tal, me acerco y digo, y está que cae, me acerco. Pero no es con eso, ¡ay, Heider! ¡Ay, no, Heider, no lo deje subir ahí! ¡Ay! Y sobreproteja, ¡ay, se va a comer esa tierra! Pues déjelo que pruebe. Entonces, no controlar ni a su niño. Padres, la línea es muy delgada, ni al niño de 3 años debes de controlar. Obviamente, cuando son niños hasta cierta edad necesitamos una supervisión sana, más bien llamarlo supervisión sana, claro, una ayuda, una dependencia sana. Pero lo triste es que cuando van superando, el niño le quiere poner la camisa y no lo dejas intentar. Déjalo hasta que él aprenda. Ah, te quedó grande. Ven, te ayudo. Ah, listo. Pero ya después él, vea, papá, ya que se bañen solos, que hagan todo y que vayan. Pero qué triste hoy, hasta 10 años, y tengo pues la comidita. No, eso es sobreprotección. Tienes un miedo, tienes una dependencia emocional. Entonces, ojo. La persona controla por miedo. Entonces, aquí tienes que mirar dos formas. ¿Me han controlado a mí o yo soy controlador? Listo. Otra raíz, raíces culturales. Las raíces culturales son tremendas. O sea, cultura machista o matriarcado. O sea, porque se volvió costumbre. La otra raíz, conducta aprendida por el modelamiento. Los niños aprenden es por modelamiento. Si el papá o la mamá eran controladores, la niña o el niño aprenden a ser controladores. Algunas formas de comportamiento controlador. Comportamiento teatral, lágrimas, reacciones extremas, intentos suicidas mínimos, porque si hay suicidio serio, pero se tiene que diferenciar. Hay gente que lo quiere tramar a uno, o los hijos, o manipulan. Y si usted fue el que usó estas estrategias, tiene que arrepentirse, para que no le dé entrada al espíritu de Jezabel. Entonces manipulan con las lágrimas, el famoso show en el supermercado del niño. Y uno ve mamás que pierden los estribos ahí por vergüenza ajena y lo encienden ahí. Tampoco es así. Ahí lo coges y lo miras, o lo ignoras y lo coges y lo dices, en la casa vas a recibir unas consecuencias ni las tremendas. Y lo dejas ahí. Y si tocas, está muy alborotado, entonces venga, sin hacer show ni nada, lo lleva para un lado, ¡pam! Y le dicen, en la casa hablamos. Y ya, porque es pura manipulación. Pura manipulación. Humillación es otro comportamiento. Ah, no, intimidación, cuando amenazan con violencia, ira fuerte, rabia, miradas, hostilidad, antipatía. Humillación, condenan, critican, falsa acusación, sacan a flote los pecados pasados, buscan fallas, crean situaciones sin salida para hacerlo caer a uno. Esa es humillación. Castigador. Retiran la afirmación, la valoración, la información importante o el apoyo económico, el silencio, la no provisión, como por desquite, por venganza. Dependencia es cuando hay una necesidad malsana de alguna persona y empieza la sobreprotección. Religioso, un comportamiento religioso. Esto hay que tener mucho cuidado en la intercesión, la alabanza y las prédicas. Hay que estar seguros de que ya sabemos quiénes somos en Cristo, para no basar nuestra identidad en lo que hacemos, porque toco en la alabanza, porque predico, porque estoy en tal puesto, porque soy diácono. Si usted no ha sanado sus miedos, sus inseguridades, puede caer en querer controlar desde su posición, querer manipular que porque soy el líder. Eso es muy delicado. Es bueno que cuando usted esté haciendo algo para Dios como líder, se pregunte por qué lo hago. ¿Será porque quiero escuchar aplausos? ¿Será porque quiero escuchar el favor de los hombres o el favor de Dios? Consecuencias para el controlador. El controlador, se establecen ahí mismo ataduras. Si usted ha controlado a su hijo, usted lo tiene atado. O a la persona que haya controlado. Las personas lo evitan. Uno no quiere estar con un controlador. Uno es, ay no, qué pereza. Porque se siente, ese bicho es tan bravo que siente uno como el radar espiritual cuando hay una persona que tiene ese espíritu. Uno siente como, ese repele. Lo aman pero por miedo, qué triste. Lo aman por miedo. Atormentado por sus temores e inseguridades, mucho rompimiento de relaciones al que controla. basan su identidad en lo que hacen o en su conocimiento o en sus talentos o en sus dones. Yo me acuerdo que por un tiempo, claro, como era todero y tan habilidoso, entonces tocaba guitarra, cantaba, dirigía alabanza, pastor de jóvenes, sabía inglés y humorista. Yo cogí todo eso y armé mi identidad en eso y basé mi identidad en eso. Y me acuerdo que una psicóloga cristiana me pegó una confrontada una vez así charlando y me dijo: Heider, anota quién eres tú. Y yo ahí mismo anoté: Heider, habla inglés, eso, toque. Y me dijo: Heider, ahora quítale todas esas cosas alrededor y me dices qué queda. Cuando yo quité eso, yo... Me pegó una confrontada y me dijo: Heider, no se te olvide. Porque ella empezó a percibir que yo inconscientemente estaba basando mi identidad en lo que hacía, en mi habilidad para predicar, mi habilidad para esto, la gracia que Dios me había dado. Y me dijo: Heider, no bases tú no eres lo que haces. Tú eres hijo de Dios, punto. Y Dios me lo demostró en el proceso cuando me paró a trabajarme la adicción sexual, 2 años casi. Sin hacer nada, desaparecí totalmente, se acabaron las invitaciones, no más. No, Heider pasó al olvido, a la historia y ya por allá, yo creía ya nunca más. Y Dios me demostró que me proveía sin trabajo, me amaba, me mimaba y la unción crecía sin estar activo. Pero a veces creemos que Dios solo funciona si estamos en la iglesia, en un ministerio. No, Dios te usa donde estés porque eres hijo. Así estés en el Amazonas por allá metido. Listo. Pasos para la sanidad del controlador. ¿Qué debe hacer el controlador? Hay que pedirle perdón a Dios porque he querido controlar. Perdonar si algo causó que yo controlara. Cortar ataduras, renovar la mente es clave. Y volvemos al libro de límites. Recuerde, debe de leer el libro de límites, debe de aprender a establecer límites para usted, para los demás, y renueve su mente. No tengo por qué controlar, tengo que hacerlo como Dios dice. Ok, las consecuencias para la víctima: el que ha sido controlado le genera mucho trauma, ataduras con el que lo ha controlado, miedo, incapacidad o confusión al poner límites, inseguridad para tomar decisiones, cae fácilmente y con frecuencia en garras de otros controladores. Si usted ha sido víctima de control, preciso donde llega, como no ha cancelado ataduras ni maldiciones, donde llega lo controlan y tiene palito porque lo quieren controlar, lo quieren explotar, lo quieren usar. Y rebelión y libertinaje. He visto tristemente muchos jóvenes allá que todavía no quieren empezar un proceso serio para ser libre de las drogas porque están castigando en su libertinaje y rebelión es que a papá y mamá. Y sí, aunque familia sufre, ellos son los que están destruyendo. Y si mueren así, entonces yo los confronto y los aterrizo. Le digo: deja de castigar. ¿A quién estás castigando? Ay, que mi papá, que no es que le dice. Sí, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir matando? Estoy matando a mi mamá. Entonces... he visto jóvenes allá que no tenían ninguna herencia con las drogas, pero por el control que ejercieron con ellos, llegó un momento donde dijo: uy, ya no aguanto más, y entran en libertinaje y se tiran a la calle literalmente, porque están hasta aquí del control, y se tiran. Entonces mucho cuidado con eso. Ok. Pasos para la sanidad de la víctima: la víctima también tiene que perdonar, tiene que cortar ataduras, tiene que pedirle perdón a Dios por permitir el miedo al hombre, el miedo a poner límites, tiene que renovar su mente y poner límites. La buena noticia, es lo que más me gusta. La buena noticia: Jesús vino a revelarnos el carácter de Dios Padre. Él dijo: no conocen a Dios, véanme a mí, Jesús. La forma en que Jesús dirigió su ministerio, qué hombre y nuestro Dios hecho hombre tan humilde. Él sí que supo ser un apóstol. No como ahora que nos están vendiendo muchos apóstoles, pero encima de la pirámide. El verdadero apóstol y profeta se dice debajo para que otros suban. Ese es el verdadero apóstol. Verdadero apóstol es el que puede ver tu necesidad, te empodera, te ayuda, te ayuda y run y te libera. Dale, tú, vale. Y Jesús hizo eso, cogió 12 hombres, se reprodujo en ellos y dijo: háganle.